Adele es una cantante británica que emergió en la escena musical con su álbum debut, 19, ganándose reconocimiento inmediato gracias a su extraordinaria voz y emotividad. Su ascenso al estrellato se consolidó con trabajos como 21 y 25, que la llevaron a convertirse en una figura icónica de la música contemporánea. A lo largo de su carrera, ha acumulado numerosos galardones, incluidos múltiples premios Grammy, que resaltan su talento y dedicación. Con canciones que abordan temas universales como el amor, la pérdida y la superación, Adele no solo conecta profundamente con su público, sino que también deja una huella imborrable en la cultura popular y el corazón de sus seguidores.